though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. For the weapons of our warfare are not carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Casting down imagination. Destruyendo consejos. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Y toda cura que se levanta contra la ciencia de Dios. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. So we do not try to engage this war with carnal weapons. Así que no podemos entrar a esa guerra con armamento carnal. But the Bible reminds us that the weapons of our warfare. Pero la Biblia recalca que las armas de nuestra guerra. Are mighty from God to pull down the strongholds of the devil. Que son poderosas en Dios para derrotar las armas del diablo. And casting down the y el diablo no quiere que ninguno de nosotros podamos avanzar. So no matter how spiritual we are, no importa qué tan espiritual seamos, how dedicated we are as soldiers, o qué tan dedicados somos a ser soldados, we must not forget that the enemy is right on our heels. No debemos olvidar que el enemigo está ahí contra nosotros. Therefore, we've got to make sure that we keep our eyes focused. Así que debemos de mantener nuestro enfoque on Jesus Christ. A Jesucristo. Hey. And be determined not to look back. Y determinar no voltear atrás. Forgetting those things that are behind. Porque las cosas que van atrás. For the war we're fighting is before us. Porque la guerra que peleamos va delante de nosotros. The enemy we're fighting is before us. El enemigo que peleamos va delante de nosotros. And he is determined. Y él está determinado. That he can make you take care. Que él puede derrotarlo. Por Dios. He is bold enough. Hacer lo que Dios le permite hacer. Never give up. Nunca dejarnos por vencidos. No matter how things may appear. No importa cómo parezcan las cosas. No matter how intense the battle may be. No importa qué tan intensa sea la guerra. Sometimes it looks like that the war is over. Parece que la batalla está alrededor nuestro. And Satan is coming at us from all sides. Satanás está atacando por todos lados. It looks like everything is happening. Those who are still dying. Hacer todo lo posible. Yeah. a scary creature. Y lo hace como una criatura espantosa. With a long tail. Con una cola muy larga. Red. Rojo. And something ferocious to be feared. Y algo feroz de tener. But he is to be not feared because he is ferocious and ugly. Que batalla contra el alma. Peter reminded estamos peleando para llegar a casa. That we have a helmet of Por eso peleamos. Not with natural weapons. No con armas naturales. Our guns and our knives. Nuestras armas, nuestras pistolas, nuestras navajas. Won't help us. No nos ayudan. And as a matter of fact, they will destroy us. Hermano, eso nos va a destruir. But the word of God will enable us to be victorious. Pero la palabra de Dios nos capacita para ser victoriosos. First Timothy chapter 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Verse 18. Versículo 18. This charge I commit unto thee, son Timothy. Ese mandamiento, hijo Timoteo. According to the prophecies which went before, of the only. Te encargo para que conforme a las profecías que salen de ti, that thou by them mightest war a good warfare. Lides por ella buena milicia. Holding forth my head and a good conscience. Una buena conciencia. Which some having put away concerning faith have made shipwreck. La cual echando decía algunos hicieron naufragio en la fe. Of whom is Hermenegildus? De los cuales son Hermenegildo and Alexander. Y Alejandro. Whom I have delivered unto Satan. A los cuales entregué a Satanás. That they may learn not to blaspheme. Para que aprendan a no blasfemar. First Corinthians 9:26. Primera de Corintios 9:26. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de manera peleo, no como quien quiere el aire. But I keep under my body. I desierto mi cuerpo. And bring it into subjection. Y lo pongo en servidumbre. Lest that by any means. No sea que sea. When I have preached to others. Habiendo predicado a otros. I myself should be a castaway. Yo mismo tenga ser reprobado. And we must run as Paul was running. Y debemos de correr como Pablo. And as the faithful soldier that he was. Como fue fiel soldado que fue. And we know he had a testimony as a soldier. Y a tener testimonio como soldado. Because in 1 Corinthians 9:26. Porque primera de Corintios 9:26. He said. Él dice. So fight I. Así que. So he was warring against the devil. Dice yo de esta manera corro, corría. And he brought his body into subjection. Y ponía su cuerpo en servidumbre. That when he had preached the gospel, when he had bear witness of the word to others. Para poder predicar el evangelio fuera de testimonio a otros. That he himself would not be a castaway. Que él mismo nunca se reprobado. Reminding us that when we preach. Recordándonos que cuando predicamos. When we teach. Cuando enseñamos. When we witness. Cuando testificamos. We got to live what we preach, teach, and witness. Debemos de vivir lo que enseñamos y predicamos y testificamos.